fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Hand sentiment because I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. In the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigger rappers with the bars. It's kismet that we're conflict with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fucking numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting, witting. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still, I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Cube on your head, Tom. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. Buen día a toda la gente que nos está escuchando este sábado 20 de junio del 2020. Yo soy Panchita Peligro y esto es Curados Finos, sonando por nuestra querida radio libre, autogestiva y feminista Radio Cósmica. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos por Facebook, Instagram y Twitter, y que ahí nos pueden dejar cualquier comentario sobre nuestra programación o sobre algún programa en específico. Y porque ahorita estamos teniendo muchos estrenos, muchos nuevos programas, entonces ahí chéquenlos, cada lunes sale el programa semanal. Y pues lo estamos haciendo todo con mucho esfuerzo y mucho cariño y dedicación, así que escúchenos, síganos. Pues hoy tengo una invitada muy especial. Hoy está Natalia Báez conmigo. Ella es investigadora en cuestión de derechos humanos en México. Y pues Natalia próximamente nos va a dejar porque se va a hacer su maestría en políticas públicas en Berlín, Alemania. Así que estamos aprovechando para que nos cuente un poco sobre la investigación que ha hecho. Y pues justamente ahora que estamos viviendo esta apertura global al tema de los abusos de poder que ejerce la policía y bueno, también pues en muchos países los militares, la Marina, la Guardia Nacional y el gobierno, obviamente. Pues todo esto también fue después de lo sucedido con George Floyd en Minneapolis, en Estados Unidos, en donde un policía blanco racista asfixió a Floyd hasta matarlo solo por el simple hecho de ser negro. Y este no es el único caso, existen muchísimos de estos ataques racistas por parte de la policía en Estados Unidos y realmente en todo el mundo. Pues este suceso desató protestas por todo el mundo. Y en México, pues, es un caso, pues, complicado, porque en México la policía no solo, pues, es racista, sino, pues, es clasista, machista y totalmente corrupta. Entonces, hace un mes, en el estado de Jalisco, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, la policía detuvo a Giovanni López mientras regresaba a su casa y lo detuvieron. Porque no llevaba cubrebocas, pues al detenerlo lo agredieron, se lo llevaron, parece que lo torturaron y lo mataron. Entonces, pues bueno, pues es un caso más de abuso policial y de desaparición forzada en México. Y pues este suceso llevó desde hace 3 semanas a que hubiera protestas en Guadalajara y en otras ciudades del país exigiendo justicia para este caso. Y bueno, pues estas protestas han dejado como saldo la detención irregular de 28 jóvenes. Y hasta ahora, por el caso de Giovanni, han detenido a 2 policías que también están bajo investigación. Y bueno, y ahora en Oaxaca, hace menos de 2 semanas, la policía asesinó al joven de 16 años, Alexander Martínez, cuando iba manejando en su moto con un amigo. Y la policía pues lo confundió con un ladrón y así nada más porque sí, le disparó con una escopeta y lo mataron. También este policía ahorita está bajo investigación, el sospechoso. Todavía no lo detienen, está todavía abierto el caso de investigación. Y bueno, y también interesante que también están en investigación los alcaldes de los 2 municipios en donde ocurrieron estos 2 casos, el de Giovanni y el de Alexander, por presuntas irregularidades o movimientos financieros que podrían estar ligados al crimen organizado. Con esta info, pues quiero saludar a Nat. Hola Nat, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Hola, hola Panchita. ¿Cómo estás, Nat? Muy contenta de estar de invitada por primera vez aquí en tu programa. Sí, qué bueno que que estás aquí. Oye, pues Natalia, qué bueno que ahora sí se armó esto, porque habíamos tenido como un montón de contratiempos para que se armara el programa. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena, Nat? Pues creo que a diferencia de muchas personas, pues con el privilegio de tener chamba, con la incomodidad de que pues tu espacio de relajación se convierte también en tu espacio de trabajo, y entonces ya se vuelve muy difícil separar esas 2 cosas, ¿no? Entonces te encuentras trabajando ya altas horas de la noche en el espacio donde normalmente solo dormías o veías Netflix, pero pues de ahí en fuera intentando combatir la ansiedad, conviviendo con los perritos en la casa, saliendo a caminar, nada, intentando sacar lo mejor de este momento de encierro. Sí, oye, pues me puedo imaginar que se puede volver bastante estresante como esta mezcla entre espacio de trabajo y espacio de todo lo demás. ¿Cómo has estado como la carga de tu trabajo en este tiempo? Pues también eso es el downside, ¿no? No hemos parado porque justo lo que yo hago es un trabajo que sin problema se puede realizar desde cualquier parte. Entonces también pues las violaciones a derechos humanos en México no paran, las estúpidas políticas del nuevo gobierno tampoco paran, no dejan de sorprender y cachetear a la sociedad civil. Sí. Entonces, pues en ese sentido, que casi diario hay algo nuevo de qué hablar, ¿no? Sí. Y justo también para mantener la sanidad mental. Intento no leer tanto las noticias, pero pues es prácticamente imposible no enterarse de lo que está sucediendo en el país. Sí, yo no sé si el gobierno actual como que dijo, a huevo, en este momento de crisis vamos a lanzar todas estas leyes, acuerdos. Nos dejan un poco como, ¿cómo decirlo? Como inválidos, porque nos dicen como quédate en casa, pero mientras tanto ellos están así pasando leyes y pasando acuerdos que pues la neta no están chidos y como que no nos dejan hacer nada. No sé cómo sean como en tu trabajo, como los procesos cuando se enteran que va a haber como una ley nueva que a lo mejor pues se supone que se tiene que trabajar con la sociedad, pues no sé, ahorita en este tiempo que pues estamos bien encerrados, como no sé cómo es el proceso de intentar contrarrestar como estas, no sé, todas estas tonterías que hace el gobierno. En primera, pues darle difusión a ese tipo de cosas, ¿no? Y también en el tema como más legal, pues meter amparos o intentar como hacer acciones más colectivas con las demás organizaciones de la sociedad civil. También pues acciones de inconstitucionalidad y ese tipo de cosas son acciones que se pueden realizar, pero que también pues no han tenido mucho efecto hasta ahora, ¿no? Y no es algo que veas en la inmediatez, ¿no? También con esta nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es totalmente pasiva y afín al gobierno de AMLO, pues vemos ya una total incapacidad de realizar sus funciones, ¿no? Entonces, también pues por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hubo un apoyo en frenar esto tampoco. Y varias cosas más, ¿no? O sea, son como cosas de presupuesto, en el tema de género y violencia contra las mujeres también estamos en llamas. O sea, más allá del tema de brutalidad policíaca y militarización en el país, creo que pues hay como mil cosas que también pasan alrededor de todo esto, ¿no? El Tren Maya, o sea, es como todo en llamas, desde sí. Donde lo veas. Sí, y como que me pregunto siempre, como creo que en este momento que todo es virtual y así, pues a veces como que me pregunto si hay gente que pues que se está organizando, ¿no? Que seguramente sí, pero pues no sé si es que no lo alcanzo como en mi alcance digital, ¿no? No lo veo, como por ejemplo esto del Tren Maya que dices, como he estado últimamente también leyendo mucho sobre eso, para ver si a lo mejor pues también hacemos como algunas cápsulas o algo así sobre este tema en Radio Cósmica. Pero tú en tus redes digitales, ¿como que ves como algún movimiento así como de organización? ¿Tú cómo lo ves en el tuyo? Yo en el mío la verdad es que no lo veo mucho. Pues yo lo veo, pero desde pues lo normal, ¿no? Cómo se mueven las organizaciones de la sociedad civil en temas de comunicación en sus redes, dándole difusión a los temas que normalmente manejan, que eso pues no ha parado, ¿no? Continúa y también se va haciendo como en relación a la coyuntura, justo pues ahora que como que tuvo más auge el tema de la brutalidad policíaca, desde donde yo trabajo se le empezó a dar como, se aprovechó como ese momento para sacar más información sobre este tema que normalmente siempre trabajamos, pero como aprovechar que existe como esta tensión mediática para informar a la población, ¿no? Y pues sí, o sea, yo noto una actividad desde sociedad civil que siempre está ahí, pero y justo ahora pues como más rebasados por la cantidad de temas que hay que trabajar ahora, ¿no? O sea, también migrantes, ¿no? Migrantes también se me había ido hace rato, el tema de migración, medio ambiente, mujeres, y pues hay varias organizaciones que, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es una organización de sociedad civil, CEMDA se llama, ellos sacaron como pues un informe sobre los impactos que va a tener el proyecto del Tren Maya y la postura que ellos tienen al respecto, ¿no? Entonces creo que sí, es una oportunidad también de, pues a raíz de que uno ya siente más, o sea, está como estás en cerrado, tienes la total disposición y posibilidad de enterarte de lo que está sucediendo en el mundo a través de tu computadora. Y creo que eso, a raíz de eso también hay más gente que pues se empieza a interesar más por ciertos temas y existen los contenidos y las maneras de organizarse, ¿no? Sí. Aquí un poco como el downside de esto, hablando de sociedad civil, es que pues ya todo nuestro trabajo también, como es virtual, pues estás en reuniones de Zoom, en reuniones de Jitsi, donde pues también puedes, el tema de la vigilancia es otra cosa, ¿no? También a tomar en cuenta. Sí. Pero pues sí, o sea, para mí ha sido, o sea, el trabajo se ha mantenido igual, ¿no? He tenido la misma carga, si no es que más, de trabajo, y la posibilidad de pues estar como en estos webinars súper internacionales ya virtuales, que son como oportunidades que creo que sí puede aprovechar la gente de informarse, conectarse un rato y enterarse de, o asistir a conferencias que a lo mejor normalmente nunca hubiera tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Claro, yo donde he notado mucho, o sea, creo que a la organización que he estado siguiendo mucho es a la Red Nacional de Refugios, porque pues obviamente para las mujeres ha sido y será todo un reto esto de estar en casa con las personas que son violentas contigo y con tus hijos, hijas. Y pues sí he estado viendo la capacidad de los refugios ya está sobrepasada. Creo que después de las 2 semanas de la cuarentena llegaron a ese límite y que ni siquiera el gobierno les ha pagado el presupuesto que les dijo que les iba a dar. Entonces ahorita pues están sobreviviendo con donaciones, ya sea en especie o pues de dinero de la sociedad civil, ¿no? Me he seguido mucho ese caso y me gustó mucho una... También, ¿no? ante toda esta coyuntura tan grave y desconcertante, la respuesta del gobierno ha sido, por un lado, negar que está sucediendo, ¿no? O hasta atreverse a decir que las llamadas son falsas, y por otro, ni siquiera tener o brindar las herramientas, estructuras y presupuestos necesarios para hacer frente a los problemas, ¿no? Lo que más molesta, yo creo. Sí, también sacar campañas publicitarias como según para ayudar, pero que son una burla. O sea, que al final de cuentas son como una burla, como esta, la de cuenta hasta 10. Bueno, y que también, ¿tú qué, cómo viste todo el movimiento que está sucediendo en Estados Unidos? El Black Lives Matter, como no sé si pudiste seguirlo un poco, y si viste lo que sucedió. Pues creo que se movieron discusiones súper importantes que ya en otros momentos también habían surgido, ¿no? O sea, no es como el primer caso mediático de un hombre negro que muere a manos de policías por prácticamente solo existir y tener la mala suerte de haber sido detenido por un policía blanco. Pues sí, es un problema latente en Estados Unidos, el racismo, tanto allá como acá también, y creo que pues el gobierno de Estados Unidos tampoco ha tenido el interés de abordar estos problemas, ¿no? Más bien como que, pues sí, le tocó la peor carta a la población negra de ese país, siendo pues segregados y discriminados ya desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Me parece importante que exista como más gente que le interese y se quiera sumar a esto, ¿no? Y que las protestas sean tan grandes, pues de alguna forma te da un poquito de esperanza en la humanidad. Y también ahí me surgió, como que empecé a seguir algunas discusiones y también como que existe esta parte como un movimiento más abolicionista de la policía en general, ¿no? O sea, que no debe haber presupuesto para este tipo de organismos que realmente no contribuyen para nada en realmente proteger a la población, ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso me parece pues una idea interesante, ¿no? En vez de continuar pues dando recursos a este tipo de organizaciones, pensar en alternativas para combatir problemas de tanto de violencia, pero también como pues todo esto surge por también esta población también, los negros viven en los barrios más pobres, tienen el menor acceso a la educación, a la salud. Entonces todo esto pues es un círculo vicioso que perpetúa todo este racismo y violencia. Pues uh-huh. es una receta ahí totalmente fallida. Sí, qué bueno que mencionas este punto de la policía, para que ahorita nos vayamos a escuchar un poquito de las rolas que escogiste para esta sesión de Curados Finos. La Nat se armó una playlist con pues ad hoc, ¿no? Como al tema de la policía. Y pues vámonos ahorita a escuchar un par de estas canciones y ahorita regresamos para seguir platicando con Nat. Thank you.

players, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Bueno, pues regresamos a Curados Finos. Estamos con Natalia Báez. Yo soy Panchita Peligro. Natalia Báez es investigadora en materia de derechos humanos en México. Se especializa más en la parte de la militarización, aunque también ahorita vamos a estar hablando sobre el abuso de poder por parte de la policía, que ya estábamos tocando ahorita ese tema. Natalia, ¿tú cuál crees que sea como el origen de los abusos de poder de la policía mexicana? O sea, ¿crees que sean como por intereses políticos o del crimen organizado? ¿O solo son como las estructuras con las que la policía, pues al igual que como los militares y la Guardia Nacional, se manejan internamente? ¿Como cuál crees que sea como este origen? Pues yo creo que sí son, por un lado, las estructuras, ¿no? Ya es algo súper sistémico, la forma en que se investiga, entre comillas, en México, ¿no? Para presentar resultados, entonces te pescas ahí a la persona que primero se te cruza el camino y lo conviertes entonces en el delincuente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo conviertes en el delincuente o cómo realizas esta investigación? Pues es como todo un modus operandi que puedes ver reflejado en diferentes casos con diferentes fuerzas de seguridad, ¿no? No necesariamente solo es la policía o solo son los militares, ¿no? Ya es algo en donde vemos que se detiene a alguien arbitrariamente la mayoría de las veces y entonces pues lo golpeas, lo desapareces un rato, lo interrogas, lo obligas a dar pues testimonios de cosas que no hicieron para inculparlos de delitos que no cometieron, ¿no? Entonces eso es un, por un lado, en las policías yo creo que se ve en el, pues la necesidad de presentar resultados y también pues la tolerancia por los mandos de estas policías a este tipo de prácticas, ¿no? Creo que también hay como una percepción a lo mejor hasta dividida en la sociedad, donde pues alguien puede decir, está bien que lo torturen porque es el delincuente, ¿no? Entonces como que empiezas a crear también estas narrativas donde existen personas de primera y segunda clase, incluso pues si es el delincuente está bien torturarlo, ¿no? O uno sin saber, pero ya te presentan a las personas en los medios como este es el presunto delincuente tal, y ya son presentados ante la sociedad como esta persona que cometió un crimen y no es así, ¿no? Entonces también crea como esta confusión en donde pues hay gente que sí está a favor de este tipo de brutalidad policiaca, que ya no llamaría yo abuso de autoridad porque va mucho más allá, ¿no? Ya son realmente pues asesinatos y torturas. Y incluso hasta desapariciones forzadas a las que son sometidas las personas, ¿no? Sin haber hecho nada, ¿no? Hay el ejemplo que tú dabas del niño de 16 años que fue masacrado por policías yendo a comprar un refresco, ¿no? Entonces ya tú puedes decir, es que yo pensé que ese güey como traía pantalón tal y se veía... Incluso ahí también entra otro tipo de problemáticas como el racismo... y el clasismo que también vemos en México, donde pues aquí se ve reflejado en quiénes son las víctimas de estos crímenes, ¿no? Quiénes sufren más de esta impunidad. de más del 99% que hay en el país, pues también son personas que de bajos recursos, ¿no? El que sea más indefenso ante la ley, si no tienes tu dinero para defenderte, pues eres el indicado para convertirte en una víctima de estas violaciones a derechos humanos. Y ni siquiera es como un filtro, ¿no? Porque realmente este tipo de prácticas también lo que provocan es como pues un miedo en el ciudadano en general, independientemente de a qué clase social pertenezcas o con qué te identifiques, a ser sometido a este tipo de prácticas, a decir, güey, a mí me puede pasar en cualquier momento, me detiene a mí alguien arbitrariamente y me somete a tortura, ¿no? Creo que también pues es una forma de intimidar y controlar a la población, además, ¿no? Ah, ok. Y, o sea, ahorita, por ejemplo, no sé, si viéramos como un número de la gente que está en la cárcel, o sea, sí existe un gran número de gente que solo como que decidieron meterlos ahí, ya sea por llenar la cuota o porque necesitaban a alguien, porque pues realmente la persona que es responsable de eso es alguien importante con poder o lo que sea, entonces hay que meter a alguien más. O sea, si hay un gran número ahorita de gente así en la cárcel. Pues sabemos que también la mayoría de la gente que está en la cárcel, no son como estos criminales de cuello blanco, ¿no? Y justamente aquellos que han cometido los crímenes más atroces en el país, pues siguen libres y gozando del dinero que se han robado. Pues sí, o sea, hay muchísima gente en las cárceles por delitos que no cometieron, incluso gente que lleva años ahí encerrada sin un juicio, sin saber qué delitos se le imputan, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante. Y ya son como problemáticas que como que están tan normalizadas que no, como que surgen a la luz solo después de que suceden en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya como que otra vez se regresa el foco a este tema, pero en realidad son cosas que el tema de la impunidad y incluso me viene a la mente este documental que ya salió hace un rato de Presunto Culpable, ¿no? Que en México realmente eres culpable hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Y no al revés. Te encarcelan y ahora tú convénceme de que no fuiste, ¿no? Y aparte firmaste una declaración diciendo que sí fuiste tú el que cometió delitos, que ahora justo en relación al tema de militarización, pues muchas de estas imputaciones van en relación a temas de delincuencia organizada, portación de arma de fuego, etcétera, ¿no? O sea, como que son justo delitos que se le imputan a la gente en el marco de esta política de combate al narcotráfico y al crimen organizado en general. Y pues eso se ve reflejado en estos delitos que de los que se acusa a gente que realmente es inocente, ¿no? Claro. ¿Tú crees que haya como una relación de por qué la policía es tan deficiente? Entre que el gobierno le da más poder y atención a los militares, la marina, el ejército, que a la propia policía, o sea, no le dan ni presupuesto, no le dan formación, o sea, ¿sí crees que esta sea una relación de por qué la policía pues actúa como actúa? Creo que no necesariamente, como ya te había dicho, creo que sí es algo que va más también en relación a la incapacidad de investigar, a ciertas posturas ante el tema de la tortura y la impunidad, ¿no? Sí. Y justo, pues hablando de las nuevas políticas que no son nuevas de esta nueva administración, pues originalmente sí se decide militarizar el país bajo el argumento de que pues las policías se ven rebasadas ante la ante la amenaza del crimen organizado, ¿no? Entonces necesitan ellas tener el apoyo de las fuerzas militares para lograr hacer frente al narcotráfico, ¿no? Esto se vio reflejado en pues un mayor número de violaciones a derechos humanos, tanto por parte de militares como de policías, porque entonces estás tú también formando, por un lado, o armando a policías cada vez más con armas que son originalmente solo de uso exclusivo del ejército, y o sea, estás incrementando la potencia de fuego de organizaciones que son para brindar seguridad pública y provocando como una ruptura tanto de las policías, que ya de por sí estaban mal, y agregándoles como un mayor poder de fuego, ¿no? Y, sí. Y en apoyo de los militares. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, estaba leyendo que existe, que se quiso como instaurar un proyecto en la policía que se llama La Proximidad, que se parece que es como un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se construya de manera colectiva. O sea, que pues la policía tiene que tener como prioridad pues a la ciudadanía y pues como darle, como meterle estos, como que la policía se guíe en base a estos principios, ¿no? Que genere interacciones positivas con los ciudadanos, que se genere una relación de confianza para poder obtener información importante, ¿no? Para prevenir delitos. Pero pues estaba viendo que realmente se creó, como se intentó como instaurar este mecanismo, pero al final creo que no le dieron ni un peso a la policía para poder seguir con este mecanismo, ¿no? Creo que esta cuestión de la seguridad hay que ir como bien al fondo, ¿no? Como de la sociedad, es como, ¿qué significa? O sea, si no tenemos como, por un lado, ¿no? Seguridad alimentaria, seguridad de un techo, de agua, y luego también, pues, como que no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros valores, o sea, o no sé, tal vez no tiene que ser la palabra valores, ¿no? Pero como en eso que uno pues quiere como cuidar, ¿no? O proteger. O sea, y también, pues también está toda destruida como la educación, ¿no? La educación en México también está, pues es un tema muy complicado, también está. Y creo que va, todos esos temas van en relación al tipo de policías que tenemos, ¿no? O sea, hay como carencias en diferentes esferas que no nos permiten pues tener como un policía que sea, pues que tenga un cierto nivel de educación, ¿no? O sea, por un lado ahí sabemos que hay policías que si bien les va, pues solo pudieron terminar la primaria, que no, pues también vienen de entornos seguramente súper violentos, y creo que eso provoca que este tipo de prácticas se repliquen, porque son, o sea, aparte de que, pero ahí me viene otra vez como esta idea de, porque sí hay como todo un discurso sobre profesionalizar a las policías, ¿no? Tener una policía fuerte, que haya un servicio profesional de carrera, que el policía realmente pues pueda, que esté bien, que esté formado adecuadamente y pueda hacer una carrera en ese ámbito que le permita pues también tal vez actuar adecuadamente y no violar los derechos humanos. Pero por otro lado también está el discurso de no necesitamos este tipo de organizaciones, ¿no? Es lo que te decía hace rato de los abolicionistas. Sí. Realmente sabemos que son organizaciones que por su naturaleza en sí actúan como actúan. No hay forma, o sea, porque por ejemplo la policía, un policía gringo pues tiene mil veces más privilegios que un mexicano, ¿no? El de aquí gana un salario raquítico, tiene, si bien le va un acceso a la salud más o menos, portan armas que en ocasiones ni siquiera saben usar o no tienen dónde guardarlas. O sea, no hay la infraestructura para sí. que el policía pueda hacer su trabajo, ¿no? Hay algunos que tienen que comprar sus propios chalecos antibalas o ni siquiera tienen como el cargador específico o dónde guardar su armamento. Todo esto pues impacta de manera negativa tanto el trabajo que él quiere realizar a él como policía, porque se pone en riesgo, porque no hay algo que lo respalde, y también a la población, porque te dejan totalmente a la deriva con alguien como sumamente armado, pues ya en una institución sumamente violenta, que sea esa persona la que tú debas sentirte que protegida, ¿no? O sea, no hay persona en México que vaya por la calle y diga, ay, mira, aquí están los policías, me siento súper segura, ¿no? En mi caso es como, aquí hay policías, me voy por otra calle, me cambio de callejón, o sea, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Es eso, pero entonces dices, hay que profesionalizarlas, y tienes las super policías alemanas gringas, que sí tienen varo, o alemanas, ¿no? Que también el otro día estaba escuchando en la radio que decían, no, miren cómo actúa la policía alemana ante las protestas de Black Lives Matter, ¿no? Súper bien, es que están súper super preparados, saben cómo controlar a los anarquistas, sin violencia, no sé qué. México debería tomar un ejemplo de esto. Y tampoco es la realidad, ¿no? La policía alemana también, o sea, son organismos que son inherentemente violentos, ¿no? Y que sí. tienen ese poder de someter a la población. Estás totalmente en un estado de indefensión ante estas corporaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, pues sería interesante como siempre, ¿no? Voltear a ver a estas comunidades de estos pueblos originarios o así, que ellos mismos han creado como sus propios sistemas de protección, que colectivamente pues se organizan y se protegen. No sé, pues el ejemplo es como pues los zapatistas, ¿no? Me tocó ver en Año Nuevo que fue al encuentro de mujeres que luchan, el encuentro internacional, y era muy interesante ver cómo las mujeres zapatistas pues son las que nos estuvieron como cuidando todos esos días. Y creo que pues como dices, en la ciudad si veo un policía me da miedo, pero en ese momento, en ese lugar con ellas, ¿no? Porque aparte eran puras mujeres, pues sí me sentí protegida, ¿no? Estaban todo el tiempo cuidando como... pues sí, estaban ahí cuidando día y noche. Y no solamente estaban cuidando, también cuando todas llegamos, porque pues no conocemos el área y todo, también lo que estas mujeres hicieron fue ayudarnos. O sea, en el primer momento que nos vieron y que alguna traía como tantas cosas cargando o lo que sea, ellas se acercaban y te ayudaban, así como súper lindas, y te llevaban como te acercaban como al espacio en donde iba a ser como el camping, ¿no? Donde íbamos a acampar. Entonces, pues desde ese primer encuentro, pues ya te sientes como que sientes una relación, como, o sea, te puedes relacionar como con ellas, ¿no? Y pues sería interesante. Claro, las policías son como un ente totalmente ajeno a ti, ¿no? Algo que pues te causa miedo y repulsión, no sientes ningún tipo de sensación de protección o empatía por parte de esas corporaciones. Lo que me hace pensar, o sea, realmente vemos a nivel mundial cómo pues estos sistemas de seguridad pública realmente no son algo con lo que la población esté contenta, ¿no? O se sienta cómoda. Entonces, creo que es, obviamente desde hace mucho tiempo, pero es como momento de pensar en diferentes formas de abordar los problemas de violencia, de la resolución de conflictos, ¿no? Tal vez de... Bueno, pues regresamos. Se cortó ahorita la llamada que en la que estoy con Natalia. Se cortó un poco la idea de Nat. pero vamos a retomar esa idea que tenía Nat, que estaba hablando sobre otras formas de pensar a la policía y pues de la manera en cómo abordar los problemas de violencia. Nat, no sé si quieras como continuar con alguna idea que tenías ahí. Pues sí, era básicamente eso, ¿no? Pensar en si este tipo de corporaciones realmente no nos inspiran confianza ni seguridad, ¿cómo organizar de alguna otra forma pues a la sociedad en su conjunto para que se sienta protegida, ¿no? ¿Cómo podemos formar diferentes formas y hasta entes que ya tenemos como super grabado o sí, una idea de lo que es la seguridad pública, de lo que se supone representa un policía y que en la realidad vemos que no es así, ¿no? Que uno siente como que necesita a alguien que te proteja de esos entes de seguridad. Por ejemplo, aquí quería mencionar también que ahora tenemos como a la Guardia Nacional, ¿no? La super disque nueva invención de la administración actual, donde pues son elementos que traen armas capaces de disparar hasta 750 balas por minuto. Balas capaces de perforar blindajes y chalecos antibalas, ¿no? Que tienen un alcance de más de 800 metros. O sea, tenemos estas corporaciones de seguridad sumamente armadas, que sumamente violentas también. O sea, ya también hemos visto que la Guardia Nacional tiene un número ya ahí almacenado de violaciones graves a derechos humanos señaladas en quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo? Bueno, en mi mundo ideal yo me imaginaría que ya después de tanto seguir como con las mismas estrategias en México y en otras partes del mundo, llegaríamos a pensar en formas diferentes de abordar conflictos, ¿no? Que no tengan que ver justamente con el combate armado y con estas corporaciones que pues no, nadie les fiscaliza lo que hacen, ¿no? No tienen total libre albedrío de amedrentar con quien se les dé la gana y sabemos que pues sus crímenes quedan totalmente impunes. Entonces, pues sí, hay que pensar, impulsar nuevas formas de pensar la violencia y lo que necesitamos como sociedad para realmente sentirnos seguros. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta última idea, este último pensamiento. Vámonos un poquito ahorita con más música. Vamos a seguir escuchando esta playlist que se armó Nat, también igual ad hoc a este tema de la policía y la militarización. Y pues vamos a escuchar unas rolas y ahorita regresamos. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling.

esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Bueno, pues regresamos a este tercer bloque con Natalia Báez, investigadora en materia de violación a los derechos humanos en México. Pues ya estuvimos hablando sobre la policía mexicana, ¿no? Como estos últimos pensamientos que nos compartió Nat, de estas ideas abolicionistas de la policía, como pensar en, empezar a pensar en otras formas, de cuidados. Y también ya estábamos, siempre estuvimos ahí rozando el tema de la parte de la militarización que vive el país. Y pues me gustaría ahorita contar brevemente la historia, ¿no? La historia de la militarización del país, para saber luego, para luego platicar un poco sobre esto. Pues el pasado 11 de mayo se publicó el acuerdo del presidente López Obrador para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad de forma permanente. Este es el último capítulo de una larga saga. En diciembre de 1996 se aprobó la Ley General que establece las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Origen de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía. Esta ley fue cuestionada y la Suprema Corte de Justicia resolvió en 1997 que sí era constitucional la participación de las Fuerzas Armadas, pero bajo la responsabilidad y control de la autoridad civil. A partir de ahí vinieron diversos embates para meter de lleno a los militares en labores de seguridad. Entre otros, estuvo el proyecto inicial de la Ley de Seguridad Nacional en 2005, ocasión en donde finalmente incluyó la participación permanente de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. En los años posteriores, fue la Ley de Seguridad Interior la cual prosperó y se aprobó en diciembre de 2017, pero que a la postre se declaró inconstitucional por la Corte de Justicia a finales de 2018. López Obrador, como candidato, ofreció que las Fuerzas Armadas saldrían de las labores de seguridad y regresarían a sus cuarteles. La oferta dio un viraje ya como presidente electo, en donde a partir de octubre de 2018 empezó a insistir en que las Fuerzas Armadas eran indispensables para ofrecer seguridad. El siguiente episodio fue la iniciativa de creación de la Guardia Nacional, presentada casi inmediatamente después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esta iniciativa estuvo rodeada de un intenso debate sobre el carácter militar de la institución y la supeditación de las instituciones civiles debajo de las militares. Esta ley fue finalmente aprobada en marzo de 2019 y uno de los ajustes que sufrió fue establecer un plazo máximo de 5 años en el que las Fuerzas Armadas pudieron participar en labores de seguridad, pero con determinadas condiciones: que fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria esta participación. Otro ajuste central que tuvo esta ley fue la que los gobernadores de los estados deberían presentar en el plazo de 6 meses diagnósticos y programas para fortalecer a las policías locales. Durante el tiempo que llevó puesta en marcha la Guardia Nacional, la operación ha sido ejecutada por Sedena. Los soldados son la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional. La Sedena capacita al personal, construye los cuarteles, compra las patrullas, maneja el presupuesto y muchas acciones más. En los hechos, la Guardia Nacional es una especie de apéndice de la Sedena, lo que ratifica el hecho de que la Guardia Nacional resulta una institución militar con apariencia de civil. Por tanto, el acuerdo último del presidente lo que hace es formalizar una situación ya existente donde los militares hacen labores de seguridad, no rinden cuentas a nadie y se colocan por encima de las instituciones civiles. En otras palabras, este acuerdo pone en evidencia que el presidente López Obrador apuesta por los militares y cree que ellos darán seguridad a los ciudadanos. Esta creencia va en contra de toda la evidencia que la ciudadanía ha sufrido desde 1996. Además, el acuerdo vacía de contenido criterios como lo que son extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, no tienen en realidad ningún efecto en la actualidad. Además, hay que decir que no existe ninguna acción para profesionalizar a los policías civiles. El año pasado se aprobó el modelo de policía de proximidad y se acordó destinar importantes cantidades de recursos para ese propósito. La realidad es que el presupuesto para 2020 fueron 0 pesos para esa tarea. La militarización de la seguridad pública en México tiene cerca de un cuarto de siglo. El presidente López Obrador es actual exponente de este viejo y fracasado modelo. Ahí vemos un poquito, desde cierto punto, como la historia, ¿no? De dónde comenzó esta integración de los militares a la seguridad pública. Y pues, bueno, estuve leyendo tu última publicación, en donde muestran unas gráficas con porcentajes sobre tortura, violencia y abuso sexual por parte de los militares y, bueno, y de las policías. Y pues es impresionante ver que los que cometen el mayor número de violaciones a los derechos humanos en México pues son el ejército y la marina, y bueno, y en especial la marina. A mí la verdad sí me choqueó cuando vi esos porcentajes de la marina. Para ti, Nat, ¿qué significa más en específico este acuerdo que se hizo con los militares hasta el 2024? O sea, como, ¿qué son las consecuencias de esto? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo ya con la Guardia Nacional, que creo que nos hablaste un poquito antes de eso. Pues es ya en papel nuestra condena a seguir pues viendo el aumento en los homicidios dolosos, en las violaciones graves a derechos humanos, específicamente pues la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, todo pues en el marco de esta política de combate militarizado al narcotráfico, ¿no? Y de seguridad pública. Justo como mencionabas, en esos datos que nos estabas ahorita comentando son de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que hizo el INEGI en 2016-17 creo, y que es una encuesta que también creo que no la van a volver a hacer justo por falta de presupuesto y otras cosas, ¿no? Pero que brindó pues información súper relevante en cuanto a estos son datos que provienen de gente que ya se encuentra en prisión, ¿no? Y ahí, como mencionabas, vemos que la mayoría de las mujeres que fueron detenidas por la Marina sufrieron tortura sexual, ¿no? La mayoría de los casos. Y pues vemos otro tipo de violaciones que perpetradas ahí por fuerzas militares y policiales, ¿no? Y pues sí, o sea, esto da muestra de no solo, pues también como mujer en este nuevo entorno de violencia, estás como pues más expuesta a otras amenazas, ¿no? También sí. hay un estudio de una organización que se llama Intersecta, junto con Data Cívica, sobre los homicidios de mujeres en México y cómo ya no son como los crímenes contra mujeres ya no son solo como en el ámbito del hogar, sino que también pues ya estás expuesta en la calle al igual que la proporción de hombres a ser víctima de pues de homicidio con arma de fuego, con otro tipo de violencias, ¿no? que se van sumando a los impactos que ha tenido esta estrategia de militarización. Claro, sí, justo te iba también como a preguntar eso, ¿no? Como cuáles son como estas consecuencias, ¿no? Que tiene este poder que se le da a los militares para actuar como seguridad pública, pero también para quién es más peligroso todo esto, ¿no? Porque también pues hay que tomar en cuenta que pues para ciertas personas es más peligroso, ¿no? Y bueno, ya dijiste una, ¿no? A las mujeres, bueno, creo que a las mujeres son más vulnerables en este aspecto, pero creo que también hay otra. ¿Cuáles son estas? ¿Para qué otras personas es peligroso este actuar? Pues también ya de por sí con los nuevos números que acumulado la administración de AMLO muestran que también pues los ataques contra periodistas, contra defensores de derechos humanos han aumentado, contra defensores del medio ambiente, o sea, todo esto pues aumenta en general el clima de violencia y va de la mano con los niveles de impunidad en México que son casi del 100%, ¿no? Entonces tienes aquí una pues su Guardia Nacional que es realmente y prácticamente militar con total libertad de actuar, hacer y deshacer y cometer violaciones a derechos humanos sin que se le fiscalice a nadie nada, ¿no? Entonces, y también a esto se le suma, que creo que se vuelve también todavía más grave, pues una Comisión Nacional de Derechos Humanos totalmente pasiva y ya de adorno prácticamente, que también pues está pendiente de ver cómo van a actuar en los próximos años con respecto a los impactos que pues perpetuar esta estrategia de militarización, ¿no? Que lo más asqueroso aquí es, se me hace a mí, ¿no? Entrar como pues al poder diciendo que pues propones una nueva estrategia de seguridad, que los militares a sus cuarteles, que vas a atender a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y ves pues todo lo contrario, ¿no? O sea, no lo contrario, o sea, como lo peor que te puedes imaginar que puedes hacer para abordar eso, eso es lo que estás haciendo, ¿no? Para pues no, nadie está atendiendo a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en México. La CEAP ya no tiene, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues no tiene un centavo y pues realmente su actuar es bastante deficiente, por decirlo de una manera amable. Él no tiene ya cara para reunirse con las víctimas ahora, según porque no quiere que lo contagien ni contagiar a la gente de COVID. No fue capaz de atender a las víctimas de desaparición forzada. También pues vemos que su nueva Guardia Nacional pues ya tiene ahí acumuladas a marzo de 2020, contando que se supone que empezó su actuar oficialmente en junio de 2019, pues tienen ya más de 111 quejas registradas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que van desde pues abusos contra migrantes y sus familiares, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, tratos crueles, etcétera, ¿no? Entonces, pues mi lectura de esto es que es algo realmente grave. Me parece, específicamente en el caso de la 4T, pues súper bajo. Ya es como que decir algo, tener un discurso y al final hacer totalmente lo contrario, se me hace pues también bastante macabro, ¿no? Ya no siento que estas, incluso las dependencias de gobierno que tienen tantita autonomía, pues ya corren riesgo de desaparecer, ¿no? Sus recortes también del 75% en presupuesto, del que no se vieron afectados los militares, obviamente, ¿no? Todas estas cosas hacen que, pues sí, es el panorama al futuro es bastante oscuro para el país. Ya, o sea, la Guardia Nacional, los militares hacen todo. Se encargan de temas de migración, de vigilancia, no sé, o sea, es ya realmente excesivo, ¿no? La manera en que ya se militarizó el país. No, y también, creo que también ahora les está dando todos los contratos hasta de construcción. O sea, es como, está como, bueno, no sé, o sea, también creo que... Claro, ¿no? También eso ha sido polémico, de que él también habló como de todo de las adjudicaciones directas, y su administración es la que más adjudicaciones directas ha tenido, ¿no? Entonces, incluso bajo su discurso pedorro de combatir la corrupción a todo lo que da, o sea, no sé, yo la neta personalmente creo que, o sea, viendo la historia pues de muchos países latinoamericanos, pues la neta es que casi siempre cuando empieza a suceder esto, pues muchas veces es porque el presidente se quiere reelegir y pues crear una dictadura ya formal, hecha y derecha, porque pues para hacer esto pues necesitas el apoyo de los militares, ¿no? O sea, solo necesitas el apoyo de los militares para hacer eso. Y pues o sea, ya que le esté dando tanto así, tantas cosas a los militares, está muy extraño. Y pues como dices, que justamente López Obrador es alguien que dice algo y luego hace completamente lo diferente. Y él mismo ya se expresó en que no se va a reelegir. Él ya lo dijo. Pero viendo todo lo que hace, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Hay que interpretar todo lo que dice al revés, ¿no? Para Exacto. tener la idea de lo que realmente va a pasar. Justo. Claro, y es súper... Ya de por sí, o sea, superamos en números a cualquier otra dictadura, ¿no? Tenemos miles de fosas clandestinas en el país, más de 60 mil personas desaparecidas. La tortura es una práctica sistemática y generalizada que realizan tanto las corporaciones de policiales como los militares. Los números de homicidios dolosos con arma de fuego van en aumento, la proliferación de armas, o sea, ya esto está imparable, ¿no? O sea, no nos ya en temas de desapariciones y fosas clandestinas y represión del Estado, pues realmente ya estamos peor que ciertas dictaduras, ¿no? Sí, también estaba leyendo el otro día la lista de las no sé cuántas ciudades más peligrosas del mundo y las primeras 6 son en México. Las primeras 6. Luego la séptima, no sé cuál era en otro país, y la octava era Acapulco. O sea, tenemos ahí un récord que creo que llevamos muchos años en esa lista siendo de las ciudades más peligrosas del mundo entero. Pues sí, te iba a preguntar también, justo ahorita que también lo estabas mencionando y que me vino mucho a la mente ahorita que estábamos hablando sobre la parte, como el tema de la policía y como buscar estrategias para cuidarnos, es el tema pues de lo de la proliferación de las armas, ¿no? Pues si estás buscando otras estrategias, todas estas ideas también pues son bien utópicas y pero bueno, las voy a decir, es como esta parte como de no, realmente imagínate que alguien que te está cuidando lo hace pero sin armas, ¿sabes? O sea, es más como con otro tipo de herramientas, es como creo que tal cual un arma ya de por sí genera un, o sea, quita por completo que sea un espacio seguro, porque ¿quién va a definir quién está más apto mentalmente, psicológicamente para tener un arma en la mano y como quién sí, quién no? Y pues ese también es un tema súper grave acá en México y pues también tenemos la yo le digo que es la maldición de que estamos justo al lado de Estados Unidos. Sí. Y pues también creo que eso es un tema muy grave, ¿no? O sea, porque justo creo que todas las armas que compran, bueno, yo no sé, yo lo pienso, creo que compran los militares y todo esto, pues han de terminar en otras manos, ¿no? O cómo sucede, cómo es ese proceso, cómo es que sucede eso. Pues es que aquí también es la Sedena, la entidad que tiene la capacidad única de importar las armas, distribuirlas en México. Entonces ellos son los únicos encargados del tráfico legal de armas en México, ¿no? Entonces, pues también hemos visto que junto con el incremento en el gasto militar y con las políticas de militarización en sí, pues también ha aumentado la compra legal de armas de fuego. Datos que logré obtener por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia nos dicen que tan solo del periodo de 2006 a 2017 se importaron más de 400 mil armas de fuego de manera legal. Aquí lo interesante es que del total de armas, alrededor del 60% se va a los gobiernos de los estados, específicamente a las policías, ¿no? Entonces son armas que se importan para armar a policías estatales y municipales. El resto pues son para como ventas al público y a otras dependencias federales. Entonces pues aquí está eso que hablábamos, de lo que hablábamos hace rato, del incremento en la potencia de fuego, en la proliferación de armas, ¿no? Ya ves a ciertos policías con armas altamente letales, ¿no? Ya no traen, ya ni siquiera, o sea, nuestra utopía es que no traigan armas, ya, o sea, lo mínimo sería que trajeran una pistola común y corriente, ¿no? Pero ya traen, pues, unas pistolas, unas ametralladoras automáticas armas que realmente son para la guerra y están hechas para matar, ¿no? Ese tipo de arma la disparas y es 100% seguro que vas a herir a alguien, ¿no? Porque pues son capaces de disparar varias balas por minuto, de perforar blindajes y paredes, ¿no? Entonces eso es lo que lo vuelve más alarmante. Y si a esto le sumas como que en este clima de violencia la gente pues decide armarse también para protegerse, y pues tomando en cuenta los datos de que la probabilidad de que tengas un arma en tu casa, la probabilidad de que esa arma te haga daño a ti es mucho más alta que si la usaras realmente para defenderte de alguna amenaza, ¿no? Es más probable que el arma que compraste te vaya a hacer daño a ti mismo que protegerte. Y a esto también le sumas el tráfico ilegal de armas de fuego, que pues a ciencia cierta no se sabe el número real, pero hay estimaciones que dicen que hay de más de 400, de 14 millones de armas ilegales en México. 14 millones, o sea, es neta algo, pues sí, te deja sin palabras y te obliga también a pensar por qué rayos no tenemos otras formas de cuidarnos, ¿no? Porque ya tenemos súper normalizada esta idea de que deben ser estas formas de tan violentas como para protegerse de qué, ¿no? Que igual bueno, como en el sentido también de los gringos cuando empezó la pandemia, que empezaron a comprar un chingo de armas, o sea, es como pensando en dispararle al COVID o no sé qué rayos. Sí, pero sí, sí. No, pensando como en estos riots, ¿no? Y protegerte de alguien que quisiera entrar a tu casa a robar, no, yo qué sé, pero pues ya entra en esta paranoia de quién es realmente aquí el enemigo, contra quién estás luchando y a quién estás protegiendo, ¿no? Sí, ahorita que estabas hablando de esto pues también me surgió la duda, ¿no? O sea, si tenemos ya comprobados como un montón de datos de todas estas violaciones de los derechos humanos, me pregunto cómo es posible, al menos en la vía legal, que haya forma de que México le compre armas a otros países. O sea, es ¿cómo es posible? O sea, no sé, como no me lo puedo imaginar. Pues ahí también entran controversias como con lo que pasó con la empresa alemana Heckler & Koch, que después se destapó que ellos habían exportado armas que pues se vieron rastreadas en los hechos de Ayotzinapa. Pues sí existen regulaciones, ¿no? O sea, ahí por parte de Alemania, por ejemplo, ellos no tienen permiso de exportar a países donde pues se encuentren en un conflicto armado y se cometan violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso ahí el gobierno alemán pues no tenía permiso Alemania no tenía permiso de exportar armas a ciertos estados de la República Mexicana justo por pues problemas de violaciones graves a derechos humanos. Entonces se destapó que pues ahí hubo como errores en los usuarios finales y gente que cerró un ojo y así, y entonces llegan esas armas, ¿no? Y también, pues, sí hay formas de... Pues es un negocio que creo que no puedes... Es difícil enfrentarte a él, sobre todo contando que el 70% de las armas que se rastrean en escenas de crimen en México son de Estados Unidos. Y pues Estados Unidos también tiene ahí un lobby muy fuerte de sobre el tema de armas. Y también existen mecanismos que te permiten pues dar información al gobierno estadounidense para decir, oye, en este lugar están sucediendo estas cosas y se están exportando armas a estos estados donde hay una situación crítica de violencia y de derechos humanos, pero aún así pues las acciones que toma el gobierno gringo son pues meramente simbólicas, ¿no? O sea, aparte de que es difícil, eso sería para frenar como el tráfico legal o disminuir la cantidad de armas que se venden legalmente a México, pero pues también hay que sumarle a eso las millones de armas que entran ilegalmente al país, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es una industria que, a pesar de que los países tienen como pues ciertas controles y legislaciones al respecto, es casi imposible frenarlos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, también Italia es uno de los países que exporta una gran cantidad de rifles y armas a México y otro tipo de armas a México. Entonces, pues sí, son entran armas legalmente a México de Italia, de Bélgica, de Alemania, de Israel. No solo son armas gringas, ¿no? También eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, pues gracias por toda esta información. Vamos ahorita a escuchar estas canciones, estos tracks que nos escogiste para este programa. Y pues ahorita regresamos. If you come around here, I'll records in the KGB. So, no funny business. You already are. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Hundred bands. Contraband. Contraband. I got the plug on with Hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. America. I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me. El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. We'll be right back.

justo es súper importante ante el contexto de la ola de noticias terribles, pues no ser indiferentes, sino callarnos, y en caso de que pues participemos en algún tipo de protesta, pues también tomarnos muy en serio la parte de cuidarnos, ¿no? Ahí pues va desde cosas muy básicas a desde como pues crear grupos en un chat donde pues sepan específicamente quiénes van en el contingente, los nombres de las personas que asisten en el mismo contingente, sus números de emergencia, los nombres de las personas de sus números de emergencia, tener a alguien que esté monitoreando desde afuera, que no esté participando en la protesta como tal, para pues poder atender de una manera más ágil cualquier percance que pudiera llegar a suceder, ¿no? Es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? También pues tener como puntos de reunión, estas cosas que de pronto parecen como muy pues básicas, ¿no? Y que pueden realmente hacer la diferencia al momento de verse enfrentado ante pues algún tipo de represión policial o de otro tipo. Y también pues en el sentido de querer hacer un poco frente a la impunidad que se vive en el país, es importante también pues denunciar en caso de ser víctima de alguno de estos delitos ante pues las fiscalías correspondientes, o pues también sabemos que tenemos acceso a tramitar quejas ante las diferentes comisiones de derechos humanos a nivel estatal o federal. Y pues sí, o sea, cuidarnos en estos momentos de pandemia, tanto a nivel como interno, y también pues al momento de salir de nuestras casas y querer como contribuir de alguna forma a la actividad política, o tan solo pues no querer participar en algún tipo de discusión, hay que también tener como pues cuidados sin pensar como en no participar en ciertas cosas por miedo, ¿no? Sino más bien tomar las precauciones necesarias para pues hacer frente a las posibles amenazas que nos puedan que puedan venir en nuestro camino. Y pues sí, o sea, creo que son tiempos difíciles a nivel global, pero pues también este acceso a la información y esta apertura de diferentes herramientas digitales para comunicarse no solo con el entorno más cercano, sino incluso con gente que está pues, a miles de kilómetros de distancia, son súper importantes para pues dar difusión a estos temas, mantenerlos en la coyuntura y pues denunciar los abusos, ¿no? Sí, también algo que aprendí, por ejemplo, no me pasó personalmente, pero sí, o sea, sí lo viví, fue por ejemplo cuando hubo este ataque violento por parte de un hombre a la comunidad en La Cañita, en esta marisquería donde también se hacen fiestas. Y una cosa que yo noté que ayudó muchísimo para proteger como el espacio y a la comunidad fue, por ejemplo, esta visibilidad en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Hacer, creo que esto, el buscar como el alzar la voz en los medios, creo que es una buena herramienta hoy en día para cuidarnos, para protegernos, porque pues sí, aunque pues no sé, pues sea como difícil de procesar, pero pues la neta es que sí, la presión internacional en este país, en un país como México, es de las pocas como a veces herramientas que quedan para cuidarnos y protegernos. Entonces, bueno, en general siento que como eso, alzar la voz, y pueden ser tal vez no solo en los medios de comunicación, pero a lo mejor hasta en las redes sociales, empieza a ser como esta red de apoyo que puede existir. Por ejemplo, también ahorita me viene a la mente estos ataques que sufrieron muchas raperas mexicanas por parte de un hombre rapero, y que las estuvo acosando y insultando y violentando muchos años por internet. Y pues no sé, ellas por fin tuvieron como el coraje de alzar la voz en las redes sociales, y pues se ve como estas mujeres están teniendo como el apoyo de muchísimas otras mujeres. Entonces pues ya no están solas, y no sé, por ejemplo, sabemos hoy en día que cualquier cosa que le llegara a pasar a estas raperas, pues sabemos quién es, ¿no? Sabemos quién fue. Y entonces pues siento que eso también es un tipo ahí como de formas de cuidarnos, como que ahorita se me ocurrieron. Sí, usar como estas herramientas digitales que ya están ahí para el bien. Sí. Visibilizar los abusos, que es lo que pues también, que en el caso de lo que hablabas de Estados Unidos, fue lo que pues se grabó el momento en el que esta persona muere. Entonces eso fue lo que también pues incitó toda esta ola de descontento que vino después, ¿no? Entonces creo que no hay que subestimar el poder que tiene alzar la voz haciendo uso de estas herramientas que nos dejan incluso pues incrementar la distancia a donde pueden llegar estos mensajes, ¿no? Sí, y también, bueno, y con esto pues es un tema para otra charla, pero también pues también con su debida protección digital, seguridad digital, ¿no? Porque pues también existen las violencias, y pues que nos estén observando, que nos estén escuchando, que nos estén robando información, que nos estén, no sé, acosando por el internet. Entonces también pues creo que es muy importante que pues que más que nunca ahorita es súper necesario que todos nos informemos sobre ciertas medidas básicas, al menos para proteger nuestra información en el internet, que creo que es un tema que me interesaría como abordar en otra plática con alguna experta. No sé, ¿qué otra cosita se te ocurre a lo mejor que haya formas de protegernos y cuidarnos? Pues también mantenernos activos. Sí, sí, sí. Activos. Cuidarla. Activos política y físicamente. Sí, sí. Sí, no, mantener también la mente ocupada, pero también cuidar el cuerpo totalmente. Y darse mucho amor. Okay. También hay que darnos mucho cariño entre las personas que somos amigues y y pues, también con tu familia y lo que sea. Creo que sí es importante, creo yo, pues aprender de las maneras en que nuestros seres queridos les gusta ser, ¿cómo se dice? Como más bien lo que, como a estas personas les gusta sentir el cariño, ¿no? Y también saber uno mismo cómo le gusta recibir este cariño y pues compartirlo, ¿no? Compartir estas decisiones, porque pues sí a veces hace falta, ¿no? Como ahorita pues en general nos hacen falta estos abrazos físicos. Entonces pues aprender ahí a ver cómo compartir esta más energía. Empatía. Exacto. Más comprensión, tolerancia. Y también no entrar como en el trip de tener que ser productivos, porque ya estás de por sí como encerrado, entonces ya tienes que ese momento de hacer 45,000 cursos y crear 5 colectivos y reunirte a todas horas con diferentes personas, sino también como estar conscientes de que es un contexto nuevo, difícil, que nadie sabe cómo, pues nadie tenía la experiencia de cómo sobrellevarlo, entonces también darnos chance de parar y tomarnos un momento para no hacer nada también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Nat, pues muchísimas gracias por acompañarme, por estar en Curados Finos, por estar acá en Radio Cósmica. Todas siempre súper agradecidas de que estés aquí, ¿no? Le mando muchos saludos a todas las chicas que son parte de Radio Cósmica, en especial a Haki, que siempre está en los controles lanzando los programas y que es un pilar, ¿no? Del equipo. Y pues muchos saludos también a mi familia también, que siempre está escuchando el programa, que me han estado apoyando mucho en este tiempo. Y pues también muchos saludos a la Sonora Mulata, que también siempre anda por ahí apoyando. Y pues nada, pues muchísimas gracias, Nat. A ti, muchas gracias a todas, sobre todo a ti por tener este espacio, ¿no? Gracias. Que en tiempos de pandemia también es un abracito al corazón. Sí, así estuvo muy lindo platicar contigo. Y pues las dejo con estas últimas canciones que Nat escogió para Curados Finos. La Nat es, por cierto, les cuento rápido, es súper amante del hip hop. Yo creo que dentro de mis amigas es probablemente la que más ama el hip hop. Y pues creo que pues escogió algunas de ese estilo. Y pues nada, pues disfruten estas últimas canciones. Que tengan un bonito sábado. Mañana 21 de junio es el solsticio de verano y también es la luna nueva. Ahorita ahí los planetas andan bien cargados con mucha energía, entonces pues llévensela tranqui. Creo que no sé si también ahorita es eclipse, ¿tú sabes? Vienen eclipses también. Sí, ¿no? Sí, estamos entre eclipses ahorita. Entonces, pues llévensela tranqui, porque pues los eclipses ahí medios nos enseñan más como sombras. Entonces, pues ándense tranquis. Y pues nada, disfruten. Un fuerte abrazo a todo el mundo y pásenla bonito. Abrazos. Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, connecting lands. Life is just a jaded game to them. They will give it a chance. But you know and I know that the galaxies are Make it

reality. If you say you be man and me a woman, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. I say you fit in, never release yourself. Colon mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. If it's so. So them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, it be so. Them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. It be so, it be so. Them they do, them they think is that they better pass them, brother. No, be so, it be so, it be so. Them they do, them they think is that they better pass them, brother. No, be so, it be so. Eating with black no good. Now foreign things them they like. No, be so, it be so. We're black, no good. Now foreign things, them they like it, not be so. It be so. Them go down your condition and close them country away, not be so. It be so. Them go down your condition and close them country away, not be so. It be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away, not be so. It be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away, not be so. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading up, be so. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading up, be so. It be so. Colon mentality now make you hear me now. It's a ransom you make me hear. It's a Williams you make me hear. It's a Aliyah you make me hear. It's a Muhammad you make me hear. It's a Anglican you make me hear. It's a Catholic in Mekuhia. It's a Muslim in Mekuhia. The Africa we devil Mekuhia. The Africa we devil Mekuhia. Colon mentality. Colon mentality. It's a ransom in Mekuhia. It's a ransom in Mekuhia. Mentality. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. If we just let it be, na na na na na na, the world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. But they don't have so very long judgment day, so won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. Just let it be. Na, na, na, na, na, na, na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Change it, yeah, just you and me. Change it, yeah, change it, yeah.

Luciano Arruga, tu barrio, mi barrio, Michael Brown, tu barrio, mi barrio, Ayotzinapa.

hush. That's enough, said the ruler. No suckers allowed to break bread or asunder. The daylight, lightning and the thunder. Sun, moon, the stars and the hunger. Abundance in bundles. Blessings in troubles. Towers and tunnels, views and valleys. Waves and peaks, streaks you from sun. Planet Earth, and ain't scared of no Mars attack. What type of bars is that? Stay off my jack. How about they call they riot garments? Top five, died on and on them. Superfly, slick a top bro. Eagle diving on them. You, why you lying, homie? You won't play with my emotions, Smokey. Big chief, heart rate, big beat, B-E-Y-I-C, seen straight jacket, come clean. Big said it was a dream, now it's a living thing. With you and living kings, I mean it, I mean. Confronted by the ally nation, alien nation, the subjects and the citizens see the material religions through trauma and numb. Nothing is related. All the things of the earth and in the sky have energy to be exploited. Even themselves, mining their spirits into souls sold. Into nothing is sacred, not even their self. The ally nation, alien nation. Illuminati, emergency on planet Earth. The currency is murder, you a man of worth. They say the day is coming, drumming that you can't reverse. Watch the banner burn before the cannon burst. Don't chase an illusion, the nation hallucin. Hallelujah, taste of the future. The people, the shower, the pistol, the coward, the trace in the suture. Lonely martyrs, magic carpets, dirty blankets, Coca-Cola, soul controller, holy waters. Middle East mode, sand glorious. Cheap golden Babylonian, the Orient. My superhero got the people power. Yassin and Yassin, you should heed the hour. With you and living kings, I mean it, I mean. Los curados de Puebla. Cuando amanezca Cuba voy a arreglar un caldito de malvas para almorzar. Delicioso, está muy sabroso, también así natural, bien rico, ¿eh? Nuestros curados de pulque. ¡Qué rico es el pulque, qué rico es el pulque! Bueno pa' tomar. Curados, dinos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.